mis ojos y de pronto me encuentro en ese mágico lugar. Me encuentro con ella, en esa playa especial, en esa playa donde tantos buenos momentos hemos vivido, donde tantas emociones, donde nació ese primer amor, donde por supuesto nació ese primer beso,